Bienvenidas y bienvenidos al repaso del jueves de la 14ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Pedido de Tapia al Chiqui Tapia, Barraca Central jugó por primera vez en el estadio Chiqui Tapia. Y en su cancha le ganó por 3-1 a Defensa y Justicia, para alegría de la familia Tapia y para De Paoli, que volvió a ser el DT del Guapo. Lo analiza el delantero local, Cristian Colmán. La verdad que es un partido difícil. Empezamos jugando bien, con 15 minutos lo tuvimos ahí al arco rival de ellos, y después se nos fueron encima, ¿no? Como que nos fuimos relajando, pero... Bueno, son partidos difíciles, porque el equipo fue para adelante. Nosotros fuimos atacando más los primeros 5 minutos, fuimos así llevándole a su arco a ellos. Pero después son partidos difíciles, porque cada vez que el profe decía vamos al ataque, dejamos un hueco atrás y era muy difícil. En un buen partido a puertas cerradas, Aldo Civi le ganó 3-2 a Vélez y suma para el promedio, aunque sigue en posición de descenso. No obstante, lo más importante para el tiburón es recuperar la calma luego de una semana cargada de violencia en la institución marplatense. Sobre esto se refirió su goleador, Martín Cauterucho. Fundamental, quería aprovechar este tiempo en el aire para exhortar a todos de que tengamos un poco de paz. La verdad que no podemos vivir en esta locura. Son partidos de fútbol. Sabemos que no estamos en una situación linda, pero nada, todos estamos tratando de hacer lo mejor para sacar esto adelante. Y bueno, y hay cosas que sobrepasan lo que es el deporte. Gimnasia sigue firme en la pelea. De visitante se sacó de encima a un difícil Unión y con el 2-0 continúa peleándole palmo a palmo a Atlético, del que lo separa solo un punto. El Lobo, uno de los mejores también en la tabla anual, se permite soñar. Lo analiza su defensor, Leonardo Morales. Creo que sabemos lo que nos jugamos, el objetivo es claro, es llevar a Gimnasia una copa. Eso nos va a llevar ahí mirando la tabla como la estamos mirando, pero no nos queremos desviar del objetivo, como dije anteriormente, es llevar a Gimnasia una copa internacional. En Olavarría, provincia de Buenos Aires, el Fútbol Heavy se escucha en Radio Unicen, FM 90.1. En un partidazo, Talleres y Patronato empataron 3-3 en Córdoba. La T quiere refundarse luego de su paso por la Libertadores. El Patrón necesita ampliar la racha para pelear por quedarse en primera. Analiza el partido del creativo cordobés, Rodrigo Garro. Que ha demostrado que nosotros queremos ir a ganar, sea acá con nuestra gente, sean de visitantes. Lo fuimos a buscar en todo momento, ellos también tienen su mérito, así que bueno, nos llevamos menos de los que nos merecíamos. Racing no se quiere bajar de la pelea. En condición de visitante, le ganó 2-0 a Banfield en un partido chivísimo y la Academia pretende dar pelea hasta el final. Así lo vio su delantero, Nicolás Oroz. Muy importante para nosotros. Se nos venía haciendo esquivo un poco, un par de empates seguidos y no podíamos sumar de a 3, así que bueno, hoy pudimos descontar algunos puntos. Argentinos Juniors tampoco quiere dar el brazo a torcer. Le ganó en su cancha a Estudiantes por 1-0 y se trepó al tercer puesto de la tabla gracias al gol del pibe Thiago Nuz. Por suerte sí, estamos arriba. Va, por suerte no, por mérito de lo que trabajamos semana a semana. Pero vimos esto partido a partido. Es una final cada partido. Puntea Atlético Tucumán con 29, seguido por Gimnasia con 28. Hoy descenderían a la Primera Nacional Aldo Civi y Patronato. En el segundo tiempo suena Avernal haciendo La Densidad. Nos reencontramos luego del cierre de la fecha 15, donde repasaremos todo lo que deje la Liga Profesional con el análisis y los testimonios de cada partido. Soy Diego Restucci y esto fue el Fútbol Heavy. Hasta la próxima.